sabemos que en esta cancha lo estamos haciendo fuerte, que la gente nos está acompañando, que hay una gran expectativa para todos y bueno, hay que estar a la altura de eso y bueno, saber que tenemos solo objetivo en mente y bueno, que es entrar a la Copa. Bueno, ¿te gusta esto de volver a jugar por la izquierda, Pipa? Sí, siempre me gusta tener continuidad, el técnico me la está dando por el medio, ahora si me toca jugar por la izquierda, lo he hecho mucho tiempo y bueno, tratar de demostrar día a día a él que puedo jugar en varias posiciones y bueno, pues es lo mismo, para mí es el ida y vuelta que hice siempre, que estoy acostumbrado a hacerlo y bueno, hay que saber que cuándo atacar, cuándo tratar de ayudar a los defensores y bueno, como te dije, hay un gran plantel, un gran equipo y bueno, estamos haciendo las cosas bien. Uno imagina que por el perfil tuyo te vas a cerrar más de lo que te vas a abrir para tirar centros, sobre todo porque Estudiante te espera con 5 defensores. Estudiante va a defender con mucha gente, lo está haciendo en los últimos partidos, lo hizo y bueno, habrá que hacer lo que hice siempre he hecho de la misma manera, llegado al fondo y tratar de tirar centros, se puede con zurda bien y si no, bueno, enganchar para mi perfil. ¿Y para cuál va a ser el objetivo principal? ¿Llegar hasta el fondo de la cancha para atacar o retroceder para defender? De mi sector por derecha, a veces que más ataca Mercado y del otro lado no tiene tanto ataque con Rey, así que seguramente nos van a atacar mucho por ese lado. Pero como te dije, en base a la mitad de cancha de ellos mueve mucho la pelota, maneja y bueno, hay que tener cuidado con eso. ¿Te sentís cómodo para defender? Sí, siempre, trato de defender, atacar. Que me va a atacar por ese lado Mercado también, el defensor, así que habrá que atacarlo más de lo que se puede atacar a mí.